Mira, si entras al sitio argentina.gov.ar, podés ver muchas cosas. Entre ellas, cuáles son los organismos públicos que están descentralizados, tienen autarquía en algunos aspectos, y de quiénes dependen. Por ejemplo, a ver, el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, creado en diciembre de 1956, tiene autarquía operativa y financiera y encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Bioeconomía del Ministerio de Economía de la Nación. El Fondo Nacional de las Artes, creado en febrero de 1958, funciona en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, así podría seguir con la Administración de Parques Nacionales, con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y tantos más. Me quiero detener en el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Me quedo pensando un cachito y después te lo digo en qué me quedé pensando. El INTI fue creado en diciembre de 1957. Sus primeros laboratorios se ubicaron en el parque, espérate porque lo tengo por acá, en el Parque Tecnológico Miguelete, un predio de 19 hectáreas ubicado en la provincia de Buenos Aires, en el que se concentran diferentes sedes tecnológicas integradas por profesionales, técnicas y técnicos altamente especializados, laboratorios provistos de instrumental y equipamiento adecuado para atender las necesidades de las grandes industrias y las pymes y ayudar en su desarrollo. Realiza peritajes técnicos y legales, controla y certifica productos importados y nacionales, brinda a las industrias las herramientas para que puedan cumplir con reglamentos técnicos y legales, hacer valer la soberanía sobre nuestros recursos naturales, como el litio, el agua y los hidrocarburos. En este momento el INTI se encuentra particularmente complicado. ¿En qué me quedé pensando? En que hay todo un sistema económico en contra de la industrialización. Entonces, ¿por qué van a pretender salvaguardar al instituto este que se dedica a la parte industrial? Entonces digo, acá aparece algo que tiene más que ver con la posibilidad que tiene el gobierno de atacar y tratar de terminar con el INTI. Tiene que ver con algo más grande, que es la falta de soberanía que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces digo, ¿cómo se hace con esto? Lo llamamos a Jorge Schnebeli para saber la situación en que se encuentra hoy el INTI. ¿Qué piensa él de esto? Jorge, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contame. A ver. A ver, nosotros en este momento estamos preocupados por algunos de comunicaciones que se han hecho respecto de disminución en la planta de la institución del 30% sí. del personal, ¿no? Sí, sí. Eso implicaría 900 personas. Sí. A partir de ahí se han avanzado en algunas cuestiones. Ayer se abrió un registro para retiro voluntario. Ajá. De personal. Sí. Se ha planteado la no renovación de aproximadamente 280 contratos que vencen a fin de junio. Sí. Y el cierre de delegaciones del INTI en las provincias, que son sedes de extensión del INTI, donde no hay equipamiento o laboratorios, sí. pero sí hay profesionales que asisten a la industria desde una diversa variedad de temáticas, ¿no? Sí, okay. El INTI, como vos describías, es un organismo que se crea en el año 57, pero a lo largo de los años fue creciendo en la presencia federal. El INTI es un organismo federal que tiene hoy representación en todas las provincias. Sí. En esas provincias hay distinta variedad. Hay algunas provincias donde históricamente hay centros con mucha trayectoria, como pueden ser en Córdoba, que tiene más de 60 años, el centro de INTI ahí, o Mendoza o Rafaela en el ámbito lácteo, por ejemplo. Pero a lo largo del tiempo fue creciendo la presencia para poder desarrollar localmente las capacidades, ¿no? Sí, además de todo lo que tiene que ver con la vinculación con la industria, sobre todo pymes, sí. También el INTI es el organismo de metrología. Uh-huh. Todos los patrones nacionales y toda la trazabilidad en las mediciones, sean científicas, claro. sean industriales o legales, es responsabilidad del INTI. Sí. Ahí tenés muchos aspectos de la vida diaria de nuestra sociedad que dependen de esas trazabilidades también, ¿no? ¿Y qué pensás de esto que te digo, ¿no? De que hace tiempo ya que los designios para nuestro país es seguir siendo el granero del mundo, ustedes no industrialicen nada, ustedes dejen entrar la cosa ya hecha de otros países y dedíquense, no sé, a la soja, al trigo y a esas cosas. A ver, desde el punto de vista industrial, como objetivo del INTI de desarrollar capacidades industriales y demás, está claro que la mirada que nosotros tenemos tiene que ver con desarrollar industria y fortalecer las capacidades disponibles y que crezcan esas capacidades. Listo. Argentina tiene una historia grande en lo que es capacidades industriales y el disponer de herramientas que además, no solo de crecimiento de la industria, que generan trabajo, por supuesto, sino la posibilidad de que eso se pueda exportar, se pueda vender en otros mercados y demás, requiere de todas estas herramientas necesarias. Claro. Por supuesto, además, lo que nos preocupa es que todas estas instancias para poder asistir a la industria y más, el personal tiene que ser formado, tiene que ir adquiriendo experiencia. Y a lo largo de la historia, yo hace 35 años que entré al INTI, tuvimos distintos episodios, esto de los retiros voluntarios lo vivimos en la década del 90, y hay capacidades que se han perdido o que tardaron 20 años en recuperarse. Ajá. Entonces, está claro que es menos violento que echar gente, como nos pasó en el año 2018, donde se echaron más de 300 compañeros, digamos. Ajá. Pero la verdad es que el impacto que tiene en un organismo que tiene que tener continuidad, que tiene que tener una formación permanente y demás, es duro, digamos, ¿no? para sostener. ¿Y hay que hablar de lo que tiene que ver con el INTI, conforma una red. Claro. En sus diversos centros, tiene más de 50 centros de investigación y desarrollo en distintas áreas, pero cada una de esas, en las provincias y demás, funciona como una red para poder resolver problemas complejos, que van desde la biotecnología a la química o desde la mecánica a la construcción, la electrónica a lo textil. ¿Vos creés que existirá alguna posibilidad de rescatar al INTI? Porque parecería ser que este gobierno y tantos otros también siempre sacaron de la mira la industrialización de nuestro país. Por lo tanto, aquello que se dedica a estudiar los elementos de la industria también está al cohete, ¿no? Desde ese punto de vista, quiero decir. A ver, yo creo que sí hay posibilidad de rescatarlo, porque si no seguiría tratando de que se reviertan este tipo de decisiones. Sí. Por supuesto que eso depende de decisiones que muchas veces son más generales dentro del país y demás, pero nosotros velamos por tener una política industrial que nos dé soberanía tecnológica. Ahí más. Está. Ahora bien, aun cuando a veces se vea, nosotros creemos que hay que agregar valor a los recursos que tenemos y demás, pero aun cuando quieras manejar recursos sin agregado de valor, requerís de muchas de las herramientas que también tiene el INTI, con lo cual cualquier cosa que vos quieras medir y quieras comercializar, si vos no tenés esa capacidad, lo va a hacer otro, por lo tanto también vas a perder capacidad de sacar beneficio de esos recursos que vos tenés. Sí, está bien. De vuelta, nosotros creemos que tiene que ser con agregado de valor. Claro. El INTI ha sufrido durante la historia distintas situaciones, lo que hace es que perdamos oportunidades como país o se atrasen y demás, pero siempre tenemos que trabajar en ese sentido. Desde que se anunció esto y la mayoría de los gerentes, jefes de todo el país y demás, más todo el resto de compañeros del INTI, profesionales, técnicos, auxiliares, se manifestó en contra, se han recibido más de 270 cartas de apoyo remarcando la importancia del INTI por parte de cámaras, gobiernos locales, otras instituciones, organismos, con lo cual esperamos que esto se revierta, ¿no? Claro. El retiro voluntario está lanzado ya. Sí. La preocupación es eso, ¿no? Si esto es, bueno, el que se anote y termina o efectivamente el objetivo es el 30% de la gente, que sería una limitación importante en cuanto a las capacidades. Por supuesto, además el INTI es parte de una red que hacia adentro es una red, pero hacia afuera también, con otros organismos. Sí. Vos nombrabas al INTA, nombrabas distintas instituciones con las cuales el INTI permanentemente trabaja, ¿no? Porque son temáticas horizontales, no solo de vuelta en el ámbito industrial, sino en aspectos de la sociedad en general, lo que hace a la seguridad pública, a cuestiones ambientales, a cuestiones de salud, ¿no? Ahora, me pregunto, ¿no? ¿Por qué desconozco tanto sobre la actividad del instituto? ¿Qué pasa? ¿Faltó difusión? ¿Faltó que la gente conozca y entienda de qué se trata? Porque a veces me da la sensación de que se arman como claustros que se miran siempre hacia adentro, pero estaría bueno que en este momento el público en general esté apoyando el INTI, entendiendo qué hace el INTI. Y por ahí también hay alguna falencia en cuanto a la comunicación, ¿o no? A ver, eso es algo que uno como viejo de INTI, eso lo ve como una autocrítica. Sí, está claro, sí, que hay muchas actividades que para difundirlas y demás deberíamos tener mecanismos que nos acerquen a la sociedad desde una mirada más simple, más cercana, ¿no? Sí. También tenés que pensar que nosotros venimos de ámbitos más técnicos con nuestras características. Sí. Y en eso a veces no entendemos que es importante conocer, porque de vuelta, si no, no sirve de nada. Esto se da en un contexto general, claro, en donde la importancia de la institución va más allá de cuestiones. Hay, sí, hay cosas que funcionan en el INTI, que quizás uno ve en una estación de servicio el logo del INTI en un surtidor, desconociendo también hasta dónde va la aplicación, ¿no? Claro. Porque ahí no solo se controla que ese surtidor te venda bien en cantidad la nafta, sino además el INTI controla la calidad de ese, claro, de ese combustible, por sí, ejemplo. Sí. Ahora, hay otros aspectos en seguridad que intervienen que no se conocen, ¿no? Ajá. Desde cuestiones, por ejemplo, juguetes o materiales para la construcción, o autopartes, o sí, bicicletas, por ejemplo. En Argentina se certifican las bicicletas desde el punto de vista de seguridad desde hace 20 años. Claro, claro. Claro. Y esas cuestiones que son diarias, sí, bueno, uno no las ve o no las conoce, ¿no? Sí. Bueno, estaba pensando en el cierre de este reactor, este único reactor, por ahí algún chispazo diciendo, bueno, los Estados Unidos no quieren que nosotros tengamos un reactor. Ni sabemos lo que es un reactor, ni sabemos para qué sirve, porque ahí faltó información como para defender ese único reactor que ahora está parado en su construcción. ¿Digo bien? Bueno, a ver, ahí incluso hay cuestiones que se dan, porque también, por eso yo hablo de que somos una red que va más allá de la institución y trabajamos en conjunto, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, en lo que es el proyecto Karen, o en el reactor, en el RA10 y demás, ahí quizás el que lleva el comando de eso y demás es la Comisión de Energía Atómica, o sí, el PAP. Claro. El INTI también participa, porque por supuesto, en ambos lugares, por ejemplo, en el Karen, todo lo que tiene que ver con el control de asociado al hormigón y al acero que hace a la construcción, sí, lo controla el INTI. Claro. Y trabaja en conjunto con ellos. Sí. Todo en el reactor, el componente principal, el control de la soldadura y demás, el INTI participó en el desarrollo del procedimiento de control, mirá, incluso en los ensayos que se hicieron sobre este, mirá, elemento, ¿no? Hay, mirá, sí, infinidad de actividades que se realizan que incluso todos estos organismos, el INTI como la CONEA, tiene instituciones que están vinculadas con la universidad, ¿no? El INTI tiene el INCALIN, que es el Instituto de Calidad Industrial, sí, donde se forman profesionales en posgrado, sí, pero hoy además hay carreras de grado, ¿no? Claro, ingeniería industrial, claro, ingeniería, claro, en alimentos. Pero todos, se han formado todos, en los últimos 20 años más de 1,000 personas, ¿no? Todos de alguna manera flaquean en el tema comunicación. Y es algo que deberíamos ver cómo, ajá, cómo comunicar más llanamente para que efectivamente, sí, entendamos todos que son organismos que son parte de la sociedad, que van, claro, que desde la tecnología resuelven cuestiones que sí, son mucho más amplias, ¿no? Sí, sí, sí, imagínate, sí, que nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Restaurar, que relaciona todas las capacidades que hay para aplicables a cuestiones que tienen que ver con mantenimiento de patrimonio histórico, recuperación de edificios. Sí, el INTI asistió a Cuba en lo que fue todo lo que es la restauración del malecón, desde el centro de construcciones y desde un sector que maneja todo el tema de pintura. ¡Qué maravilla! Todas esas actividades que digamos uno no las conoce o no las relaciona directamente con, hacen a la tecnología, ¿no? A cuestiones diarias. Sí, bueno, ojalá puedan de alguna manera revertir esta falta de comunicación, porque vos me estás contando cosas que me acabo de enterar y digo, ¿cómo? Algo está funcionando mal, ¿no? Hay un pequeño abandono de la parte comunicativa para que yo me empodere también de las cosas que ustedes hacen. Que yo me sienta parte de eso. Y no me siento parte. Sí, sí. Bueno. Está claro que tenemos que, en ese sentido, fortalecer. Hoy tenemos la preocupación, como te decía, de ver cómo vamos a ver de que se revierta estas decisiones, ¿no? Gracias, Jorge. Bueno, acá estamos, viendo de qué manera compartimos alguna información y buscamos fuentes como la tuya. Te agradezco mucho. Yo te agradezco el interés y que permitas difundir estas actividades para fortalecimiento de todos los institutos, ¿no? Abrazo grande. Un abrazo. Lo escuchaste a Jorge Schnebeli, bueno, del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que corre peligro. ¿Y dónde lo escuchaste? En el desconcierto.